Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Y si no nos creían capaces, acá estamos de vuelta en El Margen Sonoro para más música, más encuentros y todavía la promesa de más. Pero en principio hoy vamos a pasar por varias músicas nuevas, por lo menos incluso para nosotros, o para retomar viejas músicas que nos despiertan nuevas sensaciones. ¿Cómo estás, Gastón? Bueno, con las músicas que traigo en la mochila, hoy con la sensación de que, bueno, por lo menos esta primera propuesta de citarnos con un músico de esos que sí realmente me parece que están en el margen, me devuelve como esa sensación de que todo está por descubrirse, ya un poco encarando de una el programa, un músico que surgía en Argentina en los años 81-82, Guerra de las Malvinas. Y surgía en ese momento. Surgía en ese momento y en realidad siempre estuvo al margen, en realidad, de alguna forma, aunque en ese momento y con excelencia, ¿no? Participaba con los Redondos Ricota, con con León Gieco, con el Pedro y Pablo, siendo telonero de varios, muchos espectáculos de ellos, y después teniendo relación con las murgas uruguayas, los Curtidores de Hongos en el año 94, por ejemplo. Para mí, un tipo que tiene una vocalización y una forma de cantar muy particular, y una vida muy particular que siempre lo mantuvo un poco al margen, inclusive dentro de la misma Argentina. Entonces me parece como muy significativo, porque yo, gracias a emisora del Palacio, en un momento que pasaba unas músicas que la verdad fueron algo al margen, en años aparte oscurísimos, que no llegaban no llegaban músicas a la radio uruguaya de una forma más que la forma lo anglosajón, ¿no? Sí, sí. Además, era un mundo donde era más diferente por varios motivos. Ahí está. Pero más allá de los motivos sociales específicos, también era diferente la distribución de la música. La posibilidad de acceder a ciertos mercados o no, a veces quedaban más lejos los mercados más cercanos que mercados Y perdón, sí había radios y gente que estaba en contacto con música regional, eso sin duda, que excelentes varios, ¿no? Sí, sí. Pero en este caso, con propuestas que realmente ni siquiera eran muy llamativas en la Argentina, pero en Argentina pasó a ser un poco de culto en este momento. Claro. Porque solo quedan esas grabaciones, digamos. Sí, pero de alguna forma el tipo con su estilo, obstinación, con su forma, generó toda una forma de transitar que es digna de un enorme respeto y, por supuesto, en este caso, en el año 82-83, haciendo esa trova, pero que es muy del Río de la Plata, diferente y con una tímbrica, ya vuelvo a decir, de una forma de cantar que me impresiona, ¿no? Y estamos hablando de Pedro Conde. Pedro Conde no está en las góndolas no aparece en el catálogo de los nombres que uno tiene, incluso como aquel. Ahí está. No. En mi caso particular, tengo, si fuera a revisar cassettes de mi adolescencia, ¿verdad?, probablemente hubiera, porque en ese momento, por ejemplo, emisora del Palacio difundía trabajos de Pedro Conde y a su vez es muy como apreciado musicalmente y venerado por contemporáneos de él, ¿no? O sea que Pedro Conde era, además de un músico que tocaba con otros músicos, alguien que tenía su propia carrera, que sí, no era tan luminosa o tan exitosa, sí, como la de otro. Sí, después, sin embargo, era reconocido. Descubriendo un poco en su vida, me parece que hay decisiones del tipo armar talleres en barrios marginales, en épocas terribles de la Argentina, y jugarse a esa vida también. Sí, sí, hizo opciones de por dónde transitar. Exacto. Irse al exterior, estar en... yo voy por este lado, por esta vereda. Y bueno, y bar, bien, sí, ¿viste? Sí. Hago música, soy músico, pero no necesariamente estoy en la misma carrera del éxito por los mismos lugares que habitualmente se transita. Prefiero esto. Pero lo que más me gustó cuando volví a escucharlo y pensé en él, me vino naturalmente, creo que él me vino a visitar, es decir, en el margen sonoro tiene un lugar, porque tiene que estar. Busco un lugar en la tierra para crecer, sin miedo a que alguna bala entre mi sien, donde las leyes se escriban sin avaricia y lo que ordenen contenga solo justicia. Un lugar donde los hombres se puedan ver sin las tontas etiquetas de yanqui o francés, que la gente tenga en cuenta la vida ajena proscribiendo a la violencia desde la escuela. Donde el aire sea dulce como la miel y el pan nuestro se comparta sin ver con quién. Donde se recuerde a Cristo y a su enseñanza sin justificar con ella cualquier matanza. Esa sed está en ustedes y en mi canción, en sus voces, en sus manos y en nuestra unión. Que terminen esta guerra y que la terminen, que se terminen las guerras y que las terminen. Que terminen esta guerra y que la terminen, que se terminen las guerras y que las terminen. Que terminen esta guerra y que la terminen, que se terminen las guerras y que las terminen. Para mí todo un descubrimiento. Yo desconocía totalmente a Pedro Conde. Lo desconocía como músico en general, porque a veces uno no presta mucha atención a quienes tocan con quién o esas cosas. No hay manera que llegara. Claro, acá. Y realmente no tenía ni idea. Y escuchándolo, uno percibe que está más cerca de otras cosas que de la música argentina en ese momento, ¿no? Es decir, sí. De todas maneras, aunque si bien él también tomó ciertas opciones y fue por ciertos lados y fue honesto con su propio sentir y con su propio camino, es claro que ese camino se alejaba bastante de la música de ese tiempo. Pensemos incluso Pedro y Pablo. Uno puede encontrar cosas en términos del estilo poético, pero de la música muy diferente. Entonces, realmente él no estaba en... No, con ese perfil, trovadoresco que tiene y todo, se acerca mucho más a la trova, a la cubana exacto, a la chilena. Algunos guitarristas como Biglietti en Uruguay. De los músicos que vos trajiste, sí, chilenos, sí, y en Santiago Feliu y la trova cubana. Sí. ¿No? Estaba pensando más en esas vinculaciones que con la música argentina de la época. Pero ¿cuántos hay en Uruguay, en Argentina, en Chile, de toda esa, ¿no? Esa una otra vez en un programa comentaste una cosa que digo, es tal cual esto que vos decías, para que surja una chilena como Evelyn Cornejo, tiene que haber muchas vibrando en el barrio, en este... A veces no sé la palabra mucho, muchos distribuidos por... Pero tiene que haber una masa crítica, claro, como a veces se dice, de gente que esté produciendo para que de pronto aparezca algo que, esto es diferente, esto es llamativo. Porque esas cosas no ocurren por generación espontánea. Y está buenísimo. Porque hay una tradición y hay una acumulación cultural. Sí, exacto. Y a mí estoy cada día más en la teoría de que eso lo permite el colectivo o no, y eso no habla si el artista es o si, nada. No dice nada. Porque a veces vos decís, se le abre, no se le abre la muralla a tal, y 30 años después dicen, este sí que era un fenómeno, ¿no? Exacto, ¿no? Y bueno, ha pasado con pintores famosos y ha pintado. Escritores, digo, todo. Pasa, ¿no?, en todos los terrenos, siempre. Juan Sebastián Bach, un muchacho que en su tiempo, y de repente. ¿Y tocaba para cuántos? Para sí, ¿no? 500, 1000, ¿cuántos eran los que vivían en esa ciudad y cuántos iban a escucharlo algún domingo que él tocaba en la iglesia? ¿Cuántos? Pero aparte, rescatado 100 años después de ponerle, y otros que de repente empiezan a decir, vos, mirá lo que era esto. La repercusión de Beethoven no era Beethoven en su época, lo que fue después. Es decir, siempre hay de esos casos, y por lo tanto siempre medir por el éxito es bastante engañoso, porque nos hace perder toda la riqueza de matices que hay conviviendo en una cultura y que a veces son tan ricos o más como los más nominados, digamos. Bueno, ¿no? Ese es un tremendo tema que en algún momento manejaremos el margen sonoro, que es, la otra vez terminamos el programa anterior con un término que para mí me parece es en ciernes, ¿no? Uh-huh. Porque vos decías una serie de cosas que están en ciernes, que son propuestas de Flojito Producciones. Exacto. Que están, bueno, están en ciernes algunas, otras no. El término en ciernes viene de la vendimia, de la uva, y cuando la uva está en ciernes, la vendimia, el parral, tiene unos brotes que todavía no son uvas, pero ojo. Pero ojo, porque si... porque están si en se ciernes. Ojo, que si se cumple la promesa... Porque a veces es en el presente, pero a veces es en el futuro, y entonces apareció, como en varios momentos del margen, la cuestión de que pasan a ser de culto. Exacto. Porque la historia los recibe. O a veces no los recibe en ese momento y sí pasa adelante. O no los recibe nunca. Y eso no los hace menores en nada. En nada, claro. Y yo me voy a ir a un músico que en su tiempo fue considerado uno de los mejores músicos de su tiempo. Ahí va. Mirá, transitó otro camino. Renacimiento. Un compositor del Renacimiento. A una de mis épocas preferida, te diría. Sí. Entre la música antigua de los trovadores, el Renacimiento, y la música barroca, creo que ese es mi límite dentro de la música, llamémosle clásica en general, sí, o por lo menos de cierta tradición. Mi límite está ahí atrás, no más de ya lo romántico con suerte, y algunos como Schumann o cosas así, que me parece bellísimo su piano. Y después, más adelante, lo clásico, yo te diría que tengo como cierto resquemor tenés ahí. Tenés ciertas cosas. Sí, ahí, porque claro, me parece que los corsés de producción eran mucho más grandes, incluso sí, sí, los que se ponía el propio músico, y terminaban con cosas muy predecibles, por decirlo así. Un mapa muy, muy, muy... Muy predecible. Ya sé que viene después de la montañita, sé dónde está el río, sé a cuánto me queda. Es todo más o menos igual. Todos los complejos edilicios son más o menos iguales. Eso no quiere decir que no hay cosas bellísimas y estupendas. Yo creo haberte entendido, pero... Estamos hablando de la mayoría y de la gran producción a gran escala. Sí, sí, sí, sí. Pasa también con la música del Renacimiento y más atrás, que nos llegó mucho menos. Entonces lo que llega es como muy muy llamativo y muy diferente también. Lo que es indudable que es un periodo en el cual hay un grito de Ipiranga, en el sentido de... Sin lugar a dudas. Volvemos, Renacimiento es la palabra, ¿no? Es decir, volvemos a... Después se dice que la Edad Media es tan oscura, capaz que no es tan oscura. Pero venimos después de que tuvimos la cabeza gacha. Pero hay una cabeza de abrir, de esa idea de, bueno, sí, volvamos, perdamos de vista esos esquemas que nos pusimos, sí, y rescatemos cosas que vamos a darle olvidado. La mano a los griegos, por ejemplo. Por ejemplo. Este señor era francés, un compositor de 1450-1521. Por supuesto, bueno, la mayoría de su música es música sacra. Sí, sí. Y en ese sentido, ahí es donde otra vez todo ese contenido se vuelve como a aparecer entre sí mismo, porque los cánones con los que producir eran bastante estrictos y acotados, por decirlo sí, así. Sí. Pero fue también un compositor que produjo, bueno, canciones, motetes, otros formatos que no eran los de la motete, música sacra. ¡Qué bueno! Mirá. Y vamos a escuchar dos porque son cortitos. Que uno se llama Escaramela va a la guerra, ese no es el título original, es la traducción del título, sí, con voces y música, y hay otro que solo vamos a escuchar a cuatro voces de un corito que el coro se llama Solistas de Panamá y el tema se llama El Grillo, El Grillo. El compositor ¿italiano? Es nada menos, no, es francés, sí, y se trata de Josquin des Prez. Mirá, Josquin des Prez, sí, es para mí uno de los músicos más entrañables de esa época por distintos motivos. ¿Vos te das cuenta que yo estás... me fui relacionando con sí, esa sí, música, etcétera? Pero ¿Vos me contaste que capaz que para las y los oyentes que estén escuchando, me contaste en un momento tenías una discoteca importante, una discoteca, era Renacimiento y Barroco. Y Barroco y sobre todo, antigua, ¿no? Trovadores, etcétera. Eras que estabas, digo, en un momento te metiste a fondo. Me metí a fondo en esa música, después ocurrieron cosas particulares, el robo de esa discoteca, pero fue una época donde yo me metí muy a fondo con esa música y a buscar, a investigar y a descubrir cosas que en principio no eran muy, muy transitadas. De hecho, hoy la Radio del Sodre, por ejemplo, tiene programas sobre música barroca, claro, pero en esa época no existía mucho, no existía tanto. Entonces, era más difícil acercarse a alguna de esa música, o uno la podía hacer con cuentagotas, como aún hoy, porque acercarse a la música barroca no es algo que uno pueda hacer si no es en cuentagotas, siguiendo algunos programas muy particulares y poco más. Pero una época fascinante. Fascinante. En aquella época solo se podía hacer así porque no había internet. Hoy uno pone músicos del Renacimiento, claro, tiene 300.000 claro, listas, claro, tiene 300.000 composiciones que puede ver, mirar. Tiene grupos de todo el mundo subiendo videos a YouTube que van haciendo cosas. Pero bueno. Oh, esto me encantó. A ver, ¿qué vamos a escuchar? Si vamos a escuchar esa época. A la música de Josquin des Prez con sí, estos dos temas. Escaramela va a la guerra primero y El Grillo. Thank you. canta el grillo. El grillo es buen cantor que tiene el hongo perverso. Dale, dale, bebe, bebe, grillo, grillo, canta, canta. Dale, dale, bebe, bebe, grillo, grillo, canta. Acordaba Parque del Plata. Claro, Parque del Plata. El sonido de los grillos. De claro, noche. Los grillos, es decir, y claro. por la última obra que escuchamos. Pero en realidad este es como un homenaje a la naturaleza. Pero 500 años atrás, con una gracia. Con una gracia impresionante y con, en principio, un tema que es un grillo. Un grillo. ¿Qué da? Claro. Un grillo. Sí, pero. ¿No? Y con 3, 4, 5 versos hizo. Maravillas, realmente, ¿no? Tiene un longo verso. Es impresionante. No, es impresionante. Para cualquiera que haya escuchado Los Grillos de Noche sabe que tienen longo verso y eso va a durar. Yo viviendo hace relativamente poco, fue hace 10 años, ponerle una cosa así, en una casa que vivía por acá, hubo una invasión de grillos. Fue en la zona, fue como una semana. Entonces en distintas casas había toda una preocupación. Era de la zona, pero tal. La zona. Y yo, porque ya tenía a mi hija con cierta edad, mi hija mayor, que me dijo, no se te ocurra matar un grillo. Exacto. ¿No? Entonces estuve no sé cuántos días. Soportando todo. Y los contamos, sacamos 14 grillos a la calle, que estaban adentro de nuestra casa, metidos por distintos lados, porque había una invasión. Podían estar en el baño, en la cocina o en el garaje. Además hay toda una tradición de que matar grillos trae mala suerte. Bueno, era por eso, claro, sobre todo, parte, ¿no? Del... Pero aparte está, yo en realidad no me sentía incómodo haciéndolo, pero dibujé toda una técnica con un frasco y un papel para de sacar grillos. Para taparlos, exacto. Pero sacar grillos para que fueran a cantar a la calle. Así que, es una digresión, un comentario de... Es parte de las cosas que despierta escuchar algunos temas, ¿no? Música que me parece que nos retrata lo mejor de nosotros. Una música que para mí sigue teniendo plena vigencia, aunque tenga, en fin, 600 años, 700, no... Sí. Si algo uno va descubriendo que eso está totalmente, es lo menos importante. Digamos que la temporalidad no marca. No marca, nada. Es una variable que no... El tiempo está después, está todo junto. El tiempo está después y es como que vos decís, no sé, algo no sé qué, pero es de color azul o es rojo. Bueno, está, viste, nada, no lo varía eso. No varía nada. Y seguimos de largo. Mirá, te digo más. Voy a cambiar un orden de la idea que tenía, porque me gustaría adjuntar de alguna forma, o sea, hacer vecina a esta excelente cantautora, compositora, songwriter, como le dicen, que a mí realmente me encanta, que es Susan Vega. Susan Vega en los años 90 para adelante, finales de los 80, por ahí, desplegó una obra que es con una singularidad y con una entereza impresionante, entre los cuales está este tema. Este tema tiene, para mi gusto, eso como si vos decís, si nosotros la teletransportamos al medioevo o a una época así, que puede ser Renacimiento, con una influencia árabe, y le damos todo lo que en realidad tiene la Europa de ese tiempo, Susan Vega sobrevive. Sobrevive sin problema. Y en este caso, en este disco especialmente, se dedica un poco a eso. Es un disco que se llama Days of Open Hands, o sea, los días de las manos abiertas, lo cual ya es un título sugerente. Y tiene este tema que para mí es, ¿cómo lo diríamos? Una trovador, una jugular en el siglo XX, en ese momento. Y bueno, vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Poster on a wall of a man with his hand in a fist is a woman who's drinking and her dress is so tight you can see every breath that she takes, every sigh, every sway. You can hear everything that they say. Something's begun like a war, a family, or a friendship, or a fast love affair. A symbol of freedom. It means he has brothers who believe as he does. She is moved by the thing that she sees in his face when he talks of the cause. Every sigh, every sway, you can hear everything that they say. Something's begun like a war or a family or a friendship or a fast love affair. Delicia escuchar de nuevo Susan la voz Vega. De Susan Vega, que siempre es maravillosa porque es una voz, como decíamos, siempre en un tono más bien susurrado. Nunca estridencias, nunca hace grandes juegos vocales, se mantiene dentro de un rango bastante, bueno, limitado, si uno diría, o pequeño, pero sin embargo lo que transmite la música de ella es impresionante. Digo, más allá, incluso siempre ha sido un rara avis, incluso dentro de la música pop, porque no, por supuesto. Si bien ha tenido algunos grandes éxitos como Luca o algún Luca, otro, sí, claro, ¿no? Claro. Si uno muy interesado por eso empieza a buscar en su obra, como alguna vez hice, porque me pasó, digo, bueno, ¿qué otros éxitos tiene? No sé qué, uno encuentra que no tiene tantos, y lo que tiene no se parece mucho a ese tema más... Ha estado muy al margen, para lo que es Lucho San Vega. Y te digo más, Luca, aparte de lo escritora que es Susan Vega... Las letras que tiene. Las letras, por ejemplo, Luca es un tema de un abuso a un niño, que vos percibís el abuso... porque sos vecino de apartamento y que eso terrible que tiene el abuso. Es haberse dado cuenta de algo claro, pasa, y ¿sí? Vos decís, si lo transmites desde ahí, y es de finales de los 80, cuando ese tema no era un tema, y mucho menos. No era tapa de titulares. No era tapa de titulares, y mucho menos de un tema para supuestamente una algo mujer que podría joven, ser comercial. Claro. No era. No pasaba por no, ahí. No era comercial, no era nada. No, no. Y menos para una mujer joven y atractiva como... Dedícate a otra cosa, Vega. Deja de cantar eso, deja por favor. De comprometerte con cosas claro, que... Claro, toca bueno, algo ahí más. Está. Una tonadita, una que sepamos todos. O sea, y ahí Susan Vega con ese... No, y además con esa mezcla de sonoridades, porque tiene un gusto por... porque hay momentos, sí, donde la música trae reminiscencias de otras músicas. La música baila, y te digo más, yo creo que colocás a Susan Vega haciendo esto en los gitanos del siglo XV o en el medioevo, en una fiesta del año del siglo XIII y camina. O lo pones a tocar con músicos hindúes y funciona. Funciona. De una ductilidad impresionante. Como que confluyen muchas cosas. No, por eso elegí un poco unirlo a lo que habías traído antes del Renacimiento, que me pareció precioso y como que tienen, me parece, factores. Ah, tienen en relaciones. Me llevó el margen. Está bien, yo voy a traer a dos que confluyen también porque son de culturas diferentes. Mirá. Uno es un africano y otro es un francés. El africano toca uno de los instrumentos que... ya es casi una constante en el margen sonoro, que es el cora, el arpa africana, como a veces se le llama, aunque no tiene la forma de arpa que nosotros conocemos, y un chelista francés nacido en el 67. El músico africano se llama Balaké Sissoko, y el músico francés se llama Vincent Segal. Me estás dejando sin palabras en el sentido, más allá de todas las coincidencias que hemos tenido, después vamos a ver en el próximo, es un tipo que con una pronunciación de origen francés africano. Está. O sea, me dejaste la como... increíble conexión, ¿no? Porque no sé, llegaron hasta acá, ¿de llegaron qué manera? Así, en ese orden. Y porque no iban a llegar en ese orden y se trajeron. Y se cambiaron de lugar. Se cambiaron de lugar. Y ellos lanzaron en el 2009 un disco que se llamó Música de Cámara. Aunque se llama música de cámara, no tiene que ver con la música de cámara que nosotros conocemos, sí, porque son solamente esos dos instrumentos. Sí, aparte de música de cámara, lo único que quiere decir es que es en un lugar reducido. En un lugar reducido. Tradicionalmente lo tenemos asociado a los cuartetos de cuerda, pero no necesariamente tiene que ver con eso, ¿verdad? Cualquier música que se toca en un ambiente reducido con pocos músicos ya es suficiente. Y sobre todo sin amplificaciones, ese tipo de cosas. Ellos en el 2015 volvieron, porque este disco fue del 2009, en el 2011 un sello norteamericano reeditó el disco, y en el 2015 ellos volvieron a reeditar su colaboración, digamos, y produjeron otro disco que se llamó Música Nocturna. En el 2021 se volvieron a unir, pero esta vez con más músicos. Tocaron con otros músicos africanos, con David Walters en la guitarra, que también canta, con percusionistas, y armaron una bandita que tiene mucho más de jazz que otra cosa. Ahí va. Nosotros lo que vamos a ver es un tema del disco del 2011, de Música de Noche, donde ellos combinan los sonidos del cora africano con los sonidos del chelo. Del chelo. Y este disco, este tema se llama Samba Tomora. ¿Y Samba, cómo está escrito? Está escrito con S. Con S. Samba Tomura. Claro. Fíjate que Samba, que ¿de dónde viene? Pues, ¿de dónde viene? Porque tiene esas raíces africanas y tiene una música. Y con S o con Z suena en el sur y suena en Brasil. Y suena, ¿no? De los dos lados, con pequeñas, con pequeños cambios ha llegado. Y la otra vez veíamos una música que africana, en uno de los programas muy anteriores veíamos una música africana que tenía samba y samba, samba con Z y samba con S, con S. Es más, para este margen, en un momento había visto uno que se llama Samba E, que es un tema africano de otros lados, y se llama Samba E, ¿no? Pero decir, de a veces, claro, nosotros partimos del siglo no sé cuánto, porque el folclore latinoamericano supuestamente empezó ahí. Pero ¿De dónde viene? No germinó de la nada. ¿De dónde viene? ¿No? ¿No? Se generó a partir de las esporas. Y sí, o sedimentaciones que van nutriéndose y que de pronto cuajan en algo diferente porque la distancia, porque las propias particularidades de las vidas de los sujetos que se van de sus lugares de origen, van hacia otros lados. Pero bueno, eso es lo que tiene la música, se conecta con todos los lugares. Y este es un samba con ese, Samba Tomura. qué nivel imponente, ¿eh? Qué conjunción, ¿no? Qué nivel imponente. Qué mezcla entre esos dos sonidos, entre esas dos modalidades, y tratar de acoplarse de alguna manera, porque no son instrumentos que han estado juntos, han estado muy separados, y estos dos músicos deciden, bueno, vincularlos y mostrar que esa vinculación no solo es posible por un motivo puramente casi de las notas que están involucradas, muestran que es además muy bonito. Mirá, y ahora escuchando, tocaba acá un candombe de arriba de la mesa, porque tienen porque toda esa riqueza. Tiene esa rítmica. Esa rítmica, ¿no? Es decir, es intrínseca. No tiene los marcajes que nosotros le reconocemos tradicionalmente. Pero no importa eso, porque en realidad es que te están dando claves de que vienen de muy atrás. Eso mismo. Nosotros por lo general estamos acostumbrados a ciertos fraseos del candombe, que ya son esquematizaciones, pero que remite a orígenes rítmicos bastante más amplios en términos sonoros. Y aparte de esa cuestión que en algún momento me ha hablado, de creer que eso es el kilómetro cero. No, hay mucho más atrás, hay mucha más cultura y hay mucho más para hacer y mucho más para mezclar y para buscar y para indagar. Y mucha cosa en el margen, digamos, claro, en el margen porque pensamos en los ritmos de cierta manera, porque estamos habituados a decir esto es esto y lo otro anda a saber qué es. Entonces también ponemos distancia donde no deberíamos poner. Y tal cual, la verdad que muy me dejó, ya te digo, muy motivado de escuchar esta música. Siempre tenés como cierta debilidad por Ciertos sonidos. En el caso de África especialmente. Sí, y el cora es un instrumento que recién hablaba. Está buenísimo. Si uno pudiera, estaba ya comprando un cora o buscando hacer un cora. Porque vienen de una tierra maravillosa que es el África. Y vamos a volver a África, mirá la casualidad. Vamos a volver, con una relación con Francia, bueno, con todo lo que se ve en la historia, no vamos a entrar en eso. Pero en este caso de Madagascar. Donde ya habíamos visto a Cesárea. Sí. No. Era de Cabo Verde. Cabo Verde. Está cerca, pero. Ojo, él fue músico de Cesárea Évora en un momento. Este músico que vamos a escuchar ahora. Pero de Madagascar y de Mozambique, toda esa zona, habíamos escuchado a unas propuestas corales, eran, ¿no? ¿Vos sabés que no me acuerdo? Vos habías traído, yo no me acuerdo si era de Mozambique, era, ¿no? De la isla de la Reunión. De Isla de Reunión, sí, que eran franceses. Que retomaban. Pero digo, porque la zona tiene que ver Reunión. Francia con África mucho. Sí, sí, y sobre todo esa zona mucho. Porque la isla de la Reunión es una isla cercana a Mozambique, ¿no? Sí, que todavía es un departamento francés, pero recordemos que, por ejemplo, hay muchos países africanos cuya segunda lengua, o casi primera incluso, es francés. Es decir, ahí todavía perviven esas tradiciones que, bueno, sí, eran de la época de la colonia y todavía hoy buena parte de esos países que habían sido colonizados siguen hablando francés, con lo cual hay una mezcla cultural ya. Por eso, hay una zona continental, ponele, pero la zona de Madagascar. En este caso es un músico que lamentablemente hace muy poquito falleció y no lo tenemos con nosotros, y falleció muy joven, a los 58 años. Pero yo particularmente lo tengo como algo entrañable con la propuesta de él. Lo digo porque en realidad estamos en nuestro programa, en el margen sonoro, y en realidad cómo llegó a un vecino de la ciudad de Montevideo esa música a través de esas recopilaciones, que qué importante que son, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero hay mucho más, vamos a empezar por algo. Vamos a empezar por encontremos algo, una recopilación, en este caso de las baladas africanas, melodías africanas. Se hizo toda esa propuesta, que es una serie de discos llamados Baladas Africanas, y aparecía este músico que básicamente hace esto, que vamos a escucharlo primero y después lo presentamos, ¿está? Música. Hey! Desconocía totalmente este músico y esta canción en particular, y creo que desconozco el 99,999999 de las baladas africanas. Y bueno, sí, no, vos me preguntabas ¿Cómo llegaste? Yo, por ejemplo, me fui conectando con discos que tenían que ver con selecciones de música africana. Después, en un momento determinado, con un compañero, Felipe Acevedo, vino a tocar acá a Montevideo y tocábamos juntos en la Cita Rosa. El primer tema que pone en su... El autor iba a poner sus temas, pero el primer tema era un cover. Como, claro. Y era el tema Codviro, de Ayo Bogada, que hizo una versión solo con guitarra impresionante, ¿no? Él solo. Y vos decís... ¡Pah! ¿Viste? Cuando fue como que me saltó la térmica, como decir, fíjate que desde Brasil, alguien ahí en el sur de Brasil está vibrando y conociendo. Y para mí lo que me parece más conmovedor es cuando uno conoce también músicas mucho más allá de lo que de las posibilidades de que le pueda llegar. Como decir, no hay manera que le llegue esto a esta gente. Yo creo que hay una cuestión histórica, como decir... No hay manera de que África pueda darse la mano con Sudamérica o con Latinoamérica, porque ponemos ahí un ruido en el medio. No sé, no vamos a poner tampoco teorías conspirativas, pero algo de cuánto nos queda por comunicarnos, porque estamos totalmente unidos por la historia y tenemos, sí, muy claro esa historia bellísima que es con Europa, pero con África estamos... Hay un tema que ya viene de lejos y tiene que ver con la posibilidad de los países no centrales y los lugares no centrales de llegar a los mercados, ¿no? Porque generalmente, pero eso ya es un tema viejo de los años 70, que incluso generó el famoso informe McBride. McBride era un inglés que había sido 2 veces premio Nobel y que la UNESCO en los años 70 lo encargó de hacer una especie de comité de notables, entre los que estuvo incluso 2 sudamericanos y uno era Gabriel García Márquez. Y había 10, 15 personas para poder, en total en ese comité, para investigar temas de cultura y en particular sobre, bueno... los temas que hacían a la distribución cultural, en fin, cómo se podía mejorar eso. Claro. Y eso motivó un informe que terminó sacando Estados Unidos. Estados Unidos se fue de la UNESCO y la UNESCO perdió fondos durante decenas de años y finalmente ese informe quedó como archivado para poder otra vez volver a tener fondos, porque si no era imposible. ¡Ja! En fin, pero en ese informe una de las cosas que se dice es eso. Tradicionalmente tenemos pensado el problema del acceso al mercado como el acceso de favorecer los productores al mercado, pero nos olvidamos de favorecer el acceso de los consumidores al mercado, ¿no? Creemos que es solo un problema de que le lleguen productos y con lograr que algunos hagan llegar sus productos parece que ya está. Sí. No, en verdad también la gente tiene el derecho a conocer cosas que son parte de su cultura o que son parte de otras culturas y a las que no llega. Sí. Y sobre eso, ¿qué se hace? ¿No? Eso tiene que ver a veces con políticas, por ejemplo, muchas veces se cuestionan en algunos países los recursos que se ponen para el cine nacional, como pasa en Uruguay, o para la distribución de películas que no son las que vienen de los majors de Estados Unidos. El problema es que si alguien no se dedica a eso, esas películas ni se hacen, ni esas películas llegan, ni esa música se puede conocer. Entonces... A veces también es necesario para que una cultura se fortalezca en ese argumento, poder hacer entrar en otras vertientes. En ese argumento, cuando a veces se dice eso, cuando vos ya sos un padre de familia, en el sentido de... Es como si a mí me vinieran a decirme con respecto a mi hija menor, ponele que tiene 11 años. Ah, no, porque ponele que ella, ponele, imaginación, ¿no? En un futuro se desarrolla como doctora, no sé qué, medicina, y se especializa en algo, en la medicina, y le gusta la medicina y está en eso, ¿no? Y si viniera alguien y me dijera, pero con 11 años, no sé qué, ¿qué, de qué medicina me vas a hablar? Y vos decís, pero si yo no favorezco su formación, nunca vamos a tener esa doctora. Nunca vamos a tener. O sea, es como... Entonces vos decís, no, pero eso no está formado. Es, para mí me parece que ya entra en el cinismo. Sí, sí, claro. Es decir, sobre todo eso en... no está formado, ese no, producto... Y sobre todo una miopía cultural terrible que parece que las cosas surgen por generación espontánea. Entonces claro, parece que de pronto algo ocurre. Y no, nada ocurre de esa manera. Si los Beatles fueron lo que fueron, fueron lo que fueron porque hubo toda una tradición anterior que les permitió hacer esa música y que permitió también encontrar un público afín a esa música, que el público norteamericano tuviera la afinidad que tuvo con los Beatles en su momento, no fue casual, no fue solo por los Beatles, fue porque en el fondo había toda una cultura que eso podía conectar. Es una de las puntas de la madeja. Es una de las puntas. Entonces a veces estamos tan obsesivamente centrados en los nombres particulares, que nos perdemos las historias y nos perdemos la idea de que por detrás de los sujetos lo que hay es toda una historia que necesita haber existido para que eso se dé. Entonces, sí, ahí yo me pongo muy duro con respecto a decir, con respecto a que es este, porque eso nos responsabiliza a nosotros como sociedad, como a todos nosotros. A todos. A entonces, todos nos toca. No, aquel porque era un fenómeno, aquel porque no era no sé no, qué. No, y en realidad, no. Vos decís, no, las cosas existen en la medida que todos o todes. Esa es la punta del iceberg. Nadie quiere sentirse como parte de la responsabilidad. Yo creo que en verdad. Para tenemos, bien o para mal, de las cosas buenas o malas que pasan. Creo que a veces tenemos simplemente una versión muy ilusoria de la vida, la ciencia, de todo. Y simplemente pensamos que. Es ese mito de yo puedo ser cualquier cosa. Sí, si aceptás lo que sos. Si no, está difícil. Pero aceptar lo que sos implica que conoces todo ese bagaje de cosas que te componen. Cuando las negás, con la mejor buena voluntad, cuando las desconoces, es difícil que crezcas desde ahí. Te vas a quedar anclado ahí, que es lo que pasa muchas veces con muchos géneros musicales, que es lo que pasa con muchas cosas, ¿no? Es decir, que desde literatura, lo que sea, pasa con la vida personal de los sujetos. Entonces, me parece que esas cosas de desconocimiento llevan a eso, en el fondo a que las culturas se estanquen y pierdan riqueza. Sí, sí. Vamos ahora un archivo. Simplemente lo que decimos es a quien escuchamos recién. Eso, sí. Ese que nos faltaba el nombre. Era Regis Gisabo, que es este acordeonista de Madagascar, que ha tenido y tuvo mucha relación con otras propuestas africanas, como la de Cesárea Évora, pero que en realidad tenía este color propio. Y tenía, lo digo en pasado, porque él finalmente falleció, pero esta música. Y bueno, en este caso, con una rítmica determinada y con un estilo determinado, que se llama Malazo, con ese, que es de propio de Madagascar. Y ese. Cuyo tema está buenazo. No, está bueno. No, eso es un tema jugando vos con la palabra que vos decís. Claro, qué bien que hace el Malazo. Exactamente. Yo voy a ir a otra fusión. Una fusión más en la órbita del mundo japonés. Porque habíamos escuchado el instrumento del shamisen de los Yoshida Brothers. Exactamente. Habíamos escuchado el gusen de. El emperador San Juan que, de chino, eso, Sun Quan, un instrumento chino, chino. Sí. Pero en ese tipo de instrumentos vamos a ver una banda que une alguno de esos instrumentos, porque no usa un shamisen, pero usa un koto que es muy parecido, es como la versión japonesa del shamisen. El koto es más conocido, pero es muy parecido al gusen, es decir, son como de la misma familia. Y usan, sí, el shamisen, o zungaro shamisen, como se quiera llamar, no importa. Y una flauta de bambú. Además de eso, utilizan batería, guitarra eléctrica, bajo, y hay una cantante. Son 8 miembros en total, teclado eléctrico además. Vale la pena si quien pueda buscar en internet, en YouTube, fácilmente poniendo el nombre, las actuaciones en vivo de esta gente. Porque una de las cosas llamativas es lo genial que es el ingeniero de sonido, porque todo suena, ¿no? Y cuando estamos hablando de instrumentos que originalmente acústicos. Son no solo acústicos, sino que son muy débiles respecto claro, de otros. No, es cierto. Por supuesto. Uno puede decir, bueno, pero le pones un micrófono. No, sí, pero no, no es lo no mismo. Tan simple, no es tan, no es tan simple la manera de amplificarlo, no va a ser igual. Y controlar eso requiere talento. En sí, las grabaciones, sí, sí, sí, como sí. En vivo también, se puede escuchar y se puede seguir todos los instrumentos. Mirá qué bueno. Y sí, sí. No hay ningún problema. Un tema para otros, pero otro tema a decir, que lo he discutido con músicos, colegas, que es cuánto de creatividad artística tiene el técnico de sonido. Y cuando él elige, ¿no? Y está eligiendo, entonces es lo meramente técnico o no está haciendo un diseño. Digamos que todo está bien, pero en la fiesta también pesa como vas vestido. O sea, todo bien, pero se necesita alguien que vista eso y sí, que lo ponga en el orden en que va. O que lo interprete, que le dé, viste, el lugar, el porque equilibrio. Tiene que interpretar también y claro, tiene que sentir eso para ver cómo va. Pero me parece que hay mucho más de diseño que de decir solo una tarea técnica. No, no es una tarea técnica. Prendemos los micrófonos, ponemos así, no, más no. o menos, bueno, ecualizamos más o menos. No, no, no, no funciona tan simple. Ahí está. Esta banda surgió en el 2013. Bien. Se llama Wagaki Band. Esta gente en Japón tiene mucho éxito, ¿no? Uno de sus temas, que se llama Tengaku, fue visto 200.000 veces en 4 días, ¿no? Por ejemplo, más allá de que se repitan algunas de los visionados, estamos hablando de un montón de gente y un montón de acceso en poco tiempo. Tienen algunos que suponen que hablan de millones de visualizaciones y de cosas así. Nosotros vamos a escuchar un tema que se llama Senbonsakura y que vale bien la pena escuchar porque además de esa mezcla de instrumentos, también hay un tema de cómo se cataloga la banda, ¿no? ¿Es folk? ¿Es rock? ¿Es metal? Es todo. Bien, es absolutamente todo. Y vale la pena escucharlo. Y me queda la pregunta, o el sueño, o lo que sea, o la duda de decir, ¿cuándo el margen sonoro viajará a Japón, no? Porque puede ser uno. ¿Puedes hacer un directo de Japón? No, puede ser un viaje alucinante, así como Atahualpa Yupanqui en un momento vino desde el sur, fue a Japón y fue recibido de una manera increíble, porque en realidad Atahualpa Yupanqui tenía algo de japonés. Tenía o de oriental, que allá se dieron cuenta que algo pasaba. Yo creo que el margen sonoro está teniendo un poquitito de todo aquello, ¿eh? Está teniendo un poquito de eso, un poquito de África, un poquito de varios lados. Entonces viajamos por todo el mundo. La vuelta podemos al mundo. Viajar, tenemos pasaportes varios. まの見た目は証拠を行ったり来たりのオイラー道中あいつもこいつもみんなで集まる戦車更新ワンツーサンシー戦場門をくぐり抜けて安楽城の翻訳笑いきっと最後は大だって拍手の合間に千本桜 Parece que fuéramos viajando entre el Japón, el Perú. Porque tienen momentos, sí. Tienen momentos como. Y también emparentado con otros momentos que hemos escuchado en el margen sonoro, que has traído básicamente vos, músicas de la Rusia, de la Rusia en el sentido general de la palabra, el mundo nórdico. No, de todo aquel. De todo aquel tiempo. Muy actual por otro lado, muy presente, muy vigente. Sí, pero además con esas mezclas, porque tiene una cantante que por momentos parece cantar de una manera tradicional japonesa, pero con una métrica más rockera, y más rockera, aparecen claro. Unos ataques de la batería, las guitarras y algo del sintetizador más metálico. Entonces, esa mezcla permanente con los otros instrumentos aportando a eso, que parecía que, bueno, esas músicas tradicionales están hechos para otra cosa, para otro tipo de música, resulta que son metidos, insertados en esa música de una manera, porque de pronto la flauta es la que está cantando, de pronto el shamisen, realmente es impresionante. Lo que logran hacer no, totalmente. Con esa fusión, ¿no? Es como... El koto es un instrumento que, por ejemplo, en el General MIDI, que se llama, la clasificación de instrumentos para el MIDI, uh-huh. Aparece dentro de la clasificación de los instrumentos como probablemente como lo más reconocible del Japón para la cultura occidental. Que tiene que ver con esas cuerdas. Esas cuerdas que aparecen. Ese tipo de cuerdas que aparece un momento que hace como un solito ahí, un pequeño pasaje. Sí. Que queda muy, muy nítido. Me quedo con la pregunta y está ya un poco. Estamos cerrando el programa. Un programa con muchos viajes, pero está, ¿no? Me quedo con la pregunta que hace un tiempo me vengo haciendo, que es. Si, viste que siempre se dice que aprender idiomas es muy bueno. Siempre se dice, ¿no? Siempre sí, se bueno, dice. Está bien, digo, está bien. Parece razonable, ¿no? Dice, está, aprendes. No hay ninguna objeción. Aprendes inglés, ruso, claro, lo que sea, sí, lo chino, que sea. Está, te va porque a servir. Implica pensar de otra manera, porque implica está. Reactivar conexiones neuronales ahí diferentes. Ahí va, está. Porque hay un tema, porque hay un. Lo dejo planteado por otro programa. Hay un lingüista que es Benjamin Lee Whorf. Que dice que de acuerdo a cómo pronunciamos las palabras, de acuerdo a cómo pensamos, al revés un poco de cómo se... De cómo se suele relacionar. Relacionar. Eso. Que como que él pone mucho el ejemplo de los Hopi, de todas las naciones Hopi, pueblos originarios del sur de Estados Unidos, que fueron los antecesores, los ancestros de los aztecas. Y ellos tienen, por ejemplo... una forma de conjugar el tiempo donde no hay pasado ni presente. Ni pasado ni presente. Entonces ya cambia toda la forma. Ya cambia la relación con el estar, con todo, con la existencia de cada cosa, con... Ahí está. En fin, ahí cambia todo el mundo. Todo el mundo está... Hay un término que se llama tunatiat, que tiene que ver con eso, con las intenciones con respecto al tiempo, que es lo que mide el tiempo. No lo miden los minutos ni las horas, sino las intenciones. Las intenciones, las intensidades de... Claro, como diciendo, ¿a cuántas tunatias estás de conseguir eso? Exacto. Está, eso es... Cambia todo el juego. Está, y en este caso, no, un poco por... Me lo pongo un poco... como consulta al margen sonoro acá en este ámbito de nuestra mesa de trabajo, como dicen, que es cuánto de escuchar otras vertientes y otras voces y otras no te lleva a empezar a tener otra forma de transitar todo lo que es la vibración sonora. Porque en realidad cuando escuchás esto de Japón, a mí ya me pone en un estado de ánimo que no me lo pondría Zita Rosa, ni Chico Buarque, ni los Beatles. O sea, como es otra cosa. Creo que es seguro eso, ¿no? Eso es seguro. Hay músicas que efectivamente, así como a veces se dice, bueno, hay colores, pintalo de verde, porque el verde te da paz, el otro te da no sé qué, también hay músicas que te ponen en estados diferentes. Claro. Y te pone en estados diferentes no quiere decir solamente de salir a agitar o no agitar. No, no. Tiene que ver con cómo pensás, con cómo te relacionás, hasta con los instrumentos que uno toca, cómo se relaciona de manera diferente, porque quiere hacer diferentes cosas. ¿Viste? ¿Te acordás los monitores en la época del comienzo de la informática, por lo menos el desembarque? Sí, sí. 8 bits, 16 bits. Sí. Si tenía 16 bits, era como... Pero eran, empezaron con 256 colores. Exacto, sí. No, está. Los colores. Que se veían los píxeles grandes. Los píxeles grandes. Momento, si uno se ponía medio en diagonal, veía. Y veía, y está. Y hoy en día, después millones de colores y todo eso, ¿cómo agregar información y te empieza a colocar en otro lugar de tu pensamiento? Pero yo creo que de sí. De tu forma, de tu sensibilidad. ¿Viste? Parece claro que la relación que hoy se tiene con la información y la relación que hoy tenemos con los medios, sí, obviamente despierta nuevas formas de procesar. Sí. ¿No? Yo me acuerdo, mi hija era muy pequeña, ajá, tenía 3 años, capaz que 2. Entonces, había una en uno de los cuartos de arriba había una reja donde a veces a ella le gustaba subir, se la poníamos ahí, la sosteníamos. Entonces, después... Ella decía, sacamos subir, que significaba bajar. Pero ¿de dónde sacaba el sacamos o coso? De la computadora, como poníamos en la computadora, bueno, sacamos el programa, salimos. La lógica. Ella le decía, bueno, sacamos subir quiere decir bajamos. Bajamos. ¿No? Sí, es decir, sí. Ese tipo que tiene que ver con cancelar. Cómo empezás a pensar las relaciones con las cosas a partir también de que cómo los medios te empiezan a favorecer y cómo la información te empieza a favorecer, bueno, nutrirte de otros lados. No, porque, particularmente en mi experiencia actual con respecto al margen sonoro, a mí me pasa que hay músicas que empiezan a moverme, por ejemplo, como tipo que interesado en crear y siempre estar desde siempre creando cosas, decir... ya me dispara a componer hacia otros lados. Es que eso es lo que te decía y a recién. Vibrar y... Te hacen usar los instrumentos de manera diferente porque empezás a notar que hay muchas más posibilidades de las que uno suele estar más o menos acostumbrado. Por el instrumento mismo, por la tradición, por su propia cultura inmediata, es decir, los círculos donde, bueno, uno se ha formado, frecuenta, etcétera, y de pronto descubre que en verdad eso era una partecita de, bueno, un mundo, un universo vastísimo. Vastísimo. Y bueno, en eso estamos, y por suerte es vastísimo, así seguimos buscando música. Y bueno, seguiremos entonces en el margen sonoro, y bueno, nos vemos en el próximo programa, y no, simplemente... saludarlos, o sea... solo saludar, esperar que algo de esta música resuene, que los invite a buscar más, a querer conocer más, como nosotros que vamos a seguir buscando afanosamente más cosas, porque nos gusta eso, descubrir, asombrarnos. Bueno, ahí está. Bueno, los esperamos en el próximo viaje, en la... ¿es la Enterprise? Es la Enterprise musical, Máquina del Tiempo, Máquina del Doctor Who musical, en fin, como ustedes quieran, no importa, el margen sonoro. Qué bueno, vale, abrazo, chau chau. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.